de aquí para allá. Déjate llevar hasta el amanecer. No chupamos todo, quedamos re locos, ya no importa nada. Levantando una mano, levantando la otra, moviendo el culito, aguante la joda. Levantando una mano, levantando la otra, moviendo el culito, aguante la joda. Así mami, mami, mueve la colita para lo que quiera. Llevar hasta el amanecer, todos a bailar con las manos de aquí para allá. Déjate llevar hasta el amanecer. No chupamos todo, quedamos re loco, ya no importa nada. Levantando una mano, levantando la otra, moviendo el culito, aguante la joda. Levantando una mano, levantando la otra.